se fue con un tango la milonga pura. La de hoy, con salones con piso lustrado, y al tango lo ensucia cualquier cara dura con cuello, corbata y traje ajustado. Las minas aquellas de las asentadas ya solo relucen para el carnaval. La faca en la liga son cosas pasadas, y al gil lo pasado le parece mal. Ya no se le tasan a las milongueras por las condiciones solas de bailar. Hoy las preferidas son las ventajeras y las más franchutas para chamullar. Y aquellas corridas y aquellas quebradas no pueden hacerse ya sin tropezar. Giles a cuadritos, turras a patadas llenan las sagradas canchas del Gotán. Y solo bajito, cuando cae la noche en el organito mugre de arrabal o en alguna celda, se escucha el reproche del tango que nunca lo ensució el pigal. Y se fue con tu tango la milonga pura. Giles a cuadritos, turras a patadas llenan las sagradas canchas del Gotán.